hagas caso que te está mintiendo. Si ya no tengo tus besos me muero. Cuando te digan que soy mujeriego, no digas nada, no, no digas nada. Que salgo con la flaca de la esquina y con la prima de doña Cristina. Y por las noches le doy.